57 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, ya está en comunicación con nosotros Juan Carlos Paso, porque el ex senador nacional anunció su precandidatura a gobernador dentro de Juntos por el Cambio. Y ya está en línea. Hola, buen día, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gabriela Torres te saluda. Buen día, Gabriela. Muy bien. Muy bueno, bien. Gracias por tu comunicación. No, por favor. Juan Carlos, bueno, anunciaste en tus redes que vas a ser precandidato a gobernador, ¿no?, dentro del espacio de Juntos por el Cambio. Sí, así es. En el día de ayer hicimos público un hecho en el que veníamos trabajando en los últimos días. Sí. Nosotros entendemos que el cambio tiene que ver con una propuesta. Creo que estamos transitando hacia ese cambio en la provincia de La Pampa. Uh-huh. Y una propuesta necesita de el aporte de muchas personas, sí, de la discusión en los partidos, en el frente y fundamentalmente en la sociedad. Por lo tanto, este es el tiempo de campaña. Además, por estilo, por estilo propio, yo siempre que he tomado una decisión con una candidatura la he anunciado. Yo no creo en esas teorías, no es tiempo de campaña, pero estar en campaña, porque tengo la firme convicción que el camino es la verdad y que el hombre político y público debe decir en privado lo que dice en público, ¿no? Entonces, por esa causa estamos trabajando. Nuestra propuesta, que va a circular ya en las próximas horas, plantea como primer objetivo tratar de revertir la curva de la relación empleo público-empleo privado. Bien. En La Pampa el 48% depende del Estado, y para eso nos proponemos bajar los impuestos en un 20% en el primer año de gestión. Los impuestos, dos impuestos precisamente, es lo que afectan la producción y el consumo: ingresos brutos e impuesto a los sellos. El estimado del presupuesto 2022 es de 24.000 millones de pesos para esos impuestos. La señal hacia los sectores privados sería de 5.000 millones de pesos en el primer año de gestión. Y la forma en que nos propondríamos la ley para bajarlo, primero con la participación del Consejo Económico y Social que prevé la Constitución, pero el objetivo a plantear es que los monotributistas lo tengan de manera completa desde el primer momento y los contribuyentes del sistema general tengan un 10% en la primera etapa y otro 10% contra la presentación de nuevos empleos. Yo creo que este camino nos va a constituir una señal, y menos va a ser más. Entiendo que cuando los que trabajan y los que producen vean una señal hacia ellos, este estímulo va a ser importante. Sí. Y creo que la financiación o parte de esa financiación va a estar vinculado con el esquema de gobierno que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que La Pampa puede ser gobernada con la mitad de los funcionarios que hoy tiene. Creo que tenemos un Estado sobredimensionado. La sobredimensión no necesariamente es igual a eficiencia, y eso nos estamos proponiendo como primer objetivo de nuestra propuesta, ¿no? Sí. También había leído entre las propuestas, bueno, ahí mencionaste lo de la baja de impuesto, y había leído también la eliminación del SICREP. Sí, eso naturalmente hay que eliminarlo. Es un atropello, y yo creo que se da de marras contra la Constitución. Creo que es absolutamente invasivo. Es más, hay gente que queda con créditos en favor que le da trabajo recuperar. Está todo el mundo mal con el SICREP. No es la forma de tratar a los que producen y los que trabajan, y es verdaderamente a los que afecta, a las cuentas de ellos va. Creo que ese no es el método de recaudar. No es un método extorsivo. La recaudación tiene que ver con otra cosa. Sí. Juan, ¿y cómo repercutió tu precandidatura a nivel general también? ¿O dentro de Juntos por el Cambio, de la UCR? Bueno, bien, la verdad que he recibido en estas horas muchísimos estímulos. Yo creo que existía en Juntos por el Cambio el vacío, no de un candidato, sino de una propuesta. Y es lo que nosotros vamos a desarrollar. Seguramente habrá otros candidatos a los cuales, por supuesto, respetamos y damos la bienvenida. Ya muchos se han lanzado o han insinuado. Y creo que Juntos por el Cambio tiene una característica. Primero, es un frente que naturalmente es fuerte, gane o pierda las elecciones. Es un frente instalado que la sociedad ha incorporado en su pensamiento. Y tiene como principal característica que, además de la coalición que conformamos los partidos políticos, está la gente como protagonista fundamental. En el tiempo que ha pasado, que la gente haya decidido los candidatos ha sido central para Juntos por el Cambio, y eso no lo debe cambiar. A eso Juntos por el Cambio no debe renunciar. Creo que, por ejemplo, el justicialismo ha pagado caro la digitación de los candidatos. Hoy la gente quiere ser protagonista y quiere elegir. Para mí, una de las propuestas del cambio es crear cada día más ciudadanía activa, más protagonistas, más ciudadanos que no depositen en el otro la confianza de todo lo que hay que hacer, que se involucren. Y bueno, ese es el desarrollo de nuestra propuesta desde el primer día. Por eso proponemos también un acuerdo hacia un gran consenso ambiental para los próximos años que se ha suscrito por los partidos políticos que hoy tienen representación en La Pampa, que tienen legitimidad, para que pueda cruzar más de un tiempo de gestión, porque entendemos que el avance hacia las energías limpias, la actualización de la legislación ambiental, la conciencia que debemos tener frente al cambio climático forma parte de lo que debe ser una propuesta de cambio. El otro tema que estamos trabajando mucho y ya con desarrollo es cómo rescatamos a la familia de la tragedia del alquiler. Yo entiendo que hoy el Banco de La Pampa, que fue creado por Ismael Amit como un banco de fomento, debe, entre otras cosas, convertirse en una gran banca para los pampeanos que sueñen con su casa propia, y ahí tenemos que cerrar un gran acuerdo para generar materiales pampeanos con mano de obra pampeana y darle la posibilidad a aquellos sectores que están pagando un alquiler de 60, 70 mil pesos, que les lleva un sueldo y un cacho del otro, la posibilidad de invertirlo en una casa propia. Ese es un desafío que tenemos que abrazar en La Pampa, además de las viviendas sociales que son necesarias, que deben estar destinadas a quienes no tienen otra posibilidad. Creo que debe ser un eje de características muy centrales este que estoy desarrollando. Sí. Juan, ¿algo más que quieras agregar? No, el agradecimiento a la nota y, por supuesto, a las personas de Santa Rosa. Vamos a estar visitando reiteradamente la capital pampeana y vamos a estar contactándonos por redes sociales para tratar de que puedan opinar sobre nuestra propuesta, que ya tiene un primer documento. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, te mando un abrazo y, bueno, los micrófonos a disposición. Gracias y muy amable. Chau.